it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en esta edición del 17 de septiembre del 2024. Hoy salimos en martes, pues andamos por otras geografías y hubo algunas complicaciones técnicas. Sin embargo, pues aquí está el menú informativo de esta semana. Canadá. Audiencia de defensores del territorio de la nación Wet'suwet'en es fuertemente cuestionada por denuncias de abuso policial. Las personas defensoras del territorio de la nación Wet'suwet'en, Slado, Molly Wickham, Shelly Sampson y Corey Joyce Yoko, enfrentan cargos por desacato criminal tras ser hallados culpables el 12 de enero de 2024 por violar una orden judicial que les prohibía bloquear los sitios de construcción del oleoducto Costa Gas Link. Este proyecto es una forma de extractivismo neocolonial que atraviesa el territorio ancestral no cedido de la nación Wet'suwet'en en la llamada Columbia Británica, Canadá. Vamos a tener una nota de Honduras. Asesinan a defensor de territorio. Y bueno, pues nos dice la nota: defender la vida no tiene por qué costarle la vida a quienes defienden los territorios. Juan López fue asesinado por su labor en defensa del río Huapinol en contra de la minera Los Pinares Ecotec, allá en Honduras. Juan fue asesinado días después de pedir la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Funes, por sus vinculaciones con el narcotráfico. El Estado y gobierno de Xiomara Castro pues no garantizaron la vida de Juan, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH. Pues él ha sido pues un destacado pues dirigente, activista del pueblo hondureño. Y bueno, pues vamos a compartirles esta denuncia y este también pesar de varias organizaciones allá en Honduras defensoras del territorio. Y bueno, ya la próxima semana se va a llevar a cabo el encuentro Diálogos sin Fronteras, un espacio sobre los caminos de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en el Avia Yala. Esto se va a realizar el 27 y 28 de septiembre en la Casa de las Culturas Ecuatorianas en Quito, Ecuador. Y bueno, pues durante dos días se versará sobre temas de la radio comunitaria y estas llamadas nuevas tecnologías, como el internet comunitario y los servidores autónomos. Y bueno, pues con compas de varias regiones del mundo vamos a tener esta actividad. Les vamos a tener información más adelante. Vamos a tener también esta invitación al Encuentro Trinacional contra Gasoductos en el Istmo de Oaxaca. Esta actividad también se va a llevar a cabo el 11 y 12 de octubre allá en el Istmo oaxaqueño y se van a reunir varias resistencias a nivel tricontinental y bueno, pues una de ellas va a ser nuestros compañeros de Wet'suwet'en, así que vamos a estar atentos. Y bueno, ya que en México, en esta región llamada México, tenemos una entrevista, es una actualización sobre la represión en Xochimilco, una entrevista a nuestra compañera Karen del Observatorio Memoria y Libertad, quien nos comparte pues los pormenores de estas dos semanas que han pasado desde esta represión del 5 de septiembre y la cual pues no hay justicia aún. Nos habla acerca de la situación jurídica, de también el número de agresiones que ya se han contabilizado y también pues la respuesta política por parte tanto de las organizaciones populares, de los medios independientes y libres, observadores también autónomos, así como pues la respuesta que está teniendo los malos de la película, las autoridades, el mal gobierno. Así que no se pierdan en esta entrevista más adelante. Pues saludos, camaradas, saludos, bandita. Aquí John Pérez López nuevamente dando el rol por Noticias de Abajo. Y pues le traemos dos noticias desde el ombligo del monstruo. Una es acerca de esta rodada que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en apoyo a la movilización que fue la Fiscalía General de la República acá en la ciudad monstruo, y pues les tendremos acá los pormenores. La segunda notita que les tenemos es acerca del video de proyectos y cooperativas autónomas que se llevó a cabo allá por la zona de las pirámides de Teotihuacán y de la cual emana un mensaje muy importante que queremos compartirles. También vamos a tener una nota de Chiapas, un comunicado por la paz. La semana pasada se llevó a cabo grandes movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez y en toda Chiapas, reclamando pues la paz, reclamando justicia para las comunidades. Y bueno, pues ellos de hecho sacaron un comunicado. Vamos a compartirles este comunicado. Un fragmento dice: declaramos que la causa de la violencia se origina por los intereses que se impulsa con la construcción de una infraestructura de despojo de los bienes naturales y servicios de los pueblos originarios, promovida a través de megaproyectos como la minería, la extracción de petróleo, la construcción de puentes y supercarreteras, la privatización del agua y otros bienes naturales, así como también favorece una economía ilícita mediante el tráfico de migrantes, drogas, armas, entre otros. Y bueno, vamos a tenerles esta nota, y que también habla de la situación desesperante que se está viviendo de violencia en el sureste mexicano. Vamos a tener esta nota más adelante. Y también vamos a tener una nota con la cual vamos a cerrar pues ya el bloque informativo, acerca de pues los 10 años de Ayotzinapa, algunas de las actividades que se están convocando en estos días, y recordar de nuevo la agenda de movilizaciones que tienen pues tanto los padres, madres, como también los normalistas y muchas colectividades que también están pues ocupando la fecha también para recordar pues este dolor que se llama los desaparecidas y los desaparecidos en México. Y que bueno, pues el 26 de septiembre se cumplirían ya 10 años de esta tragedia, de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, México. Y bueno, pues es la fecha, a pesar de 6 años de gobierno llamado de izquierda y democrático, que no se tiene avances en esta búsqueda de la verdad y la justicia. Vamos a tener información también en este noticiero de este importantísimo tema. Así que bueno, pues son las notas que vamos a tener esta semana. Los invitamos a que se queden. Y también pues les vamos a compartir, como cada semana, un bloque musical con música de la lucha, de la revuelta. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molesta que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura trance turbia se va. Si hay delincuentes de etiqueta,

que algunas de las acciones de la policía no estaban alineadas con las directrices establecidas por sus superiores, las cuales debían respetar los derechos protegidos por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Esta admisión subraya las irregularidades de la actuación policial contra los defensores de la tierra. El juicio continuará del 4 al 8 de noviembre de 2024, donde se presentarán más testimonios, incluidos los de Shailene Sampson y Corey Yeezy Yoko, quienes también describirán las violaciones de derechos humanos que experimentaron durante la redada militarizada en el campamento Coyote en 2021. Represión patrocinada por Costa Gas Link. El oleoducto Costa Gas Link, planeado para transportar gas natural a través del norte de Columbia Británica hasta una terminal de Kitimat, ha generado protestas internacionales debido a la falta de consentimiento libre, previo e informado de la nación Wet'suwet'en, lo que ha derivado en bloqueos por parte de los defensores. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al Estado canadiense en 2019 a detener la construcción del oleoducto, pero este ha continuado sin respetar las leyes y tradiciones de la nación Wet'suwet'en. Además, la Corte Suprema ya había admitido el derecho de posesión de estas tierras al no haberse pactado tratadas y se consideraran tierras no cedidas. Colonialismo canadiense. Este caso es un reflejo del patrón más amplio de criminalización de defensores de derechos humanos indígenas en Canadá, donde varios activistas enfrentan cargos similares. Las organizaciones internacionales como Frontline Defenders siguen de cerca el proceso, exigiendo que se retiren los cargos contra Sleido, Shailene Sampson, Corey Yeezy Yoko y otros defensores, y que se garanticen sus derechos humanos durante el proceso judicial, ya que los cargos están motivados únicamente por su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos. También insta a las autoridades a Canadá a revisar el uso de herramientas judiciales contra los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos humanos y derechos indígenas, con el objetivo de eliminar restricciones indebidas a la libertad de reunión y garantizar que todos los defensores de sus derechos humanos en Canadá puedan realizar sus actividades pacíficas y legítimas sin restricciones indebidas y sin temor a acoso, amenazas o represalias, incluyendo el acoso judicial en su contra. Esta información la recopilamos de diferentes redes, pueden buscar en la página de Give Me 10 Checkpoint, en Facebook, Jinta Access, también en internet, y próximamente estará saliendo un documental sobre la situación de la nación Wet'suwet'en en Netflix. Esténse muy alertas y exijan también la remediación y ahora y el retiro de esta obra que ahorita se está instalando en el territorio de la nación Wet'suwet'en. Vamos ahora con una nota de Honduras, donde nos comparten esta lamentable noticia varios portales como El Salto, nuestros compañeros de Avispa Media, reportarsinmiedo.org, entre otras y otros. Alboan, pues denuncian el asesinato del defensor del río Huapinol, llamado Juan López, un reconocido líder social y defensor del territorio en la región del Valle del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, que fue asesinado a balazos la noche del pasado 14 de septiembre, cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador del municipio de Tocoa, departamento de Colón. López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y el río Huapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos, donde destaca la empresa minera Inversiones, los pinares de la familia Facuse y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida. Y bueno, pues él participó mucho en grupos en defensa del territorio vinculados a la iglesia católica de la zona, que pues es una iglesia muy social, muy de la teología de la liberación, donde él integró la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Y bueno, pues el compañero fue asesinado ahí en su auto, una situación lamentable, y que pues hace también pues crítica fuerte, muchos que denunciaron este crimen al gobierno de Xiomara Castro, pues la falta de garantías para este defensor del territorio. Y bueno, pues reclaman justicia todas estas colectividades, sus familiares y las organizaciones hondureñas que defienden su territorio. Así que bueno, pues desde aquí de Noticias de Abajo también nuestra pues reclamo de justicia y verdad para Juan López. Bueno, pues nos están invitando al Encuentro Continental Construyendo una Alianza contra Gasoductos y otros megaproyectos en defensa de los territorios y los pueblos originarios. Esto es los días 10, 11 y 12 de octubre del 2024 en Centro Yaxconax, Tierra Bonita, en el Istmo de Tehuantepec, México. Ahí nuestros compañeros de la UCISONI junto con otras organizaciones como el Claxo, como también nuestros compañeros de Maíz, y bueno, también organizaciones de resistencia de varias partes del mundo. Van a venir compañeros de Bolivia, de Canadá, de Norteamérica, de nuestros compañeros de Maíz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, con nuestro compañero Omar Esparza, nuestros compañeros de Terra Vida, entre muchos otros participantes, que va a estar bastante interesante este encuentro continental construyendo una alianza contra los gasoductos y otros megaproyectos. Así que bueno, pues va a hacerse esta convocatoria y en próximas fechas va a estar saliendo también estos trabajos de comunicación para difundir la forma de participar, la forma también de conocer las ponencias también a través de repositorios en línea. Así que queden atentos y mientras tanto les compartimos la invitación para poderse ir agendando. Y bueno, en el marco del día 12, que seguramente muchas actividades se realizarán en el Avía Yala, en conmemoración de un año más de resistencia contra la invasión colonial. Así que vamos con más información. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando el vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto. Qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito, en que el cielo y el grito son las metas de este canto. lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Ahora vamos con la entrevista que le hemos realizado a nuestra compañera Karen Castillo del Observatorio Memoria y Libertad, un colectivo que se ha destacado por su acompañamiento a víctimas de agresiones a sus derechos humanos. Hola a todas, todos, todes quienes nos escuchan. Mi nombre es Karen Castillo, yo soy parte del Observatorio de Memoria y Libertad. Somos un colectivo que nos dedicamos a documentar actos de brutalidad policial, criminalización y represión en contra de movimientos sociales. Agradecemos muchísimo este espacio para seguir visibilizando lo que vivimos el pasado 5 de septiembre en este halconazo morenista. En el cual muchos de nosotros fuimos golpeados, torturados, lesionados por elementos de la policía de la Ciudad de México. Y desde el 5 de septiembre no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México, por eso decimos que el gobierno es partícipe de estos actos, no es que sean policías malos o un grupo de golpeadores malos, porque vemos en la impunidad que el gobierno de la Ciudad de México y sus múltiples instituciones y funcionarios son partícipes de esta política de represión y de tortura, ¿no? En total nosotros tenemos más de 40 compañeros que fueron lesionados. La mayoría de nosotros tenemos esguinces, por ejemplo yo tengo esguinces en la zona de las cervicales, y así muchos otros compañeros y compañeras tienen esguinces también en el cuello, esguinces en los pies, algunos tienen contusiones en la cabeza, en el tórax. Tenemos un compañero de nuestro colectivo el cual los policías le rompieron la nariz en tres partes. Tenemos otro compañero con costillas rotas, realmente en este momento todos estamos muy lesionados. También hemos hecho la contabilización de el total de gastos como entre médicos y de todas las cosas que fueron robadas tanto en la mañana y en la tarde, y asciende a un monto de casi 160,000 pesos. Entonces por lo que podemos ver no fue como cualquier acto de represión. Eso es lo que queremos dejar muy claro también, que nosotros sentimos que estas políticas y estos ataques tan crueles están totalmente dedicados a desmovilizarnos, ¿no? Yo creo que el fin último es generar miedo en las personas que documentamos o en las personas que se organizan para exigir condiciones dignas o para defender su territorio. Y yo creo que toda esta brutalidad tiene como fin la desarticulación, ¿no? El no salir más a las calles, el salir con miedo, el no organizarse. Y no, hasta el momento, como les mencionaba, no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. A nosotros esto nos parece totalmente inaceptable. Recientemente, el pasado jueves, asistimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de realizar una rueda de prensa un día antes, en la cual todos los integrantes de los colectivos que fuimos afectados exigimos una reunión con el fiscal general Ulises Lara para justamente tratar los múltiples temas, ¿no? Para nosotros es indispensable, primero que nada, el cierre de carpeta en contra de, de la compañera Hortensia Telésforo, ¿no?, que está siendo criminalizada y por la cual pues se llevó a cabo la primera manifestación en Xochimilco. Para nosotros también es indispensable el cierre de las 5 carpetas de investigación en contra pues de los compañeros que fueron detenidos arbitrariamente en el ataque de Xochimilco. O sea, es inverosímil que después de ser atacados por personas pagadas por la alcaldía de Xochimilco, pues sean los grupos afectados quienes están enfrentando a una carpeta de investigación y quienes fueron detenidos y no al contrario. Hay que mencionar también que durante el ataque en Xochimilco había toda una hilera de policías que vio perfectamente cómo llegaron los golpeadores y que simplemente salieron, o sea, salieron formados de la explanada de la alcaldía mientras los golpeadores entraban y comenzaban a atacar personas. Y pues eso, o sea, realmente es increíble que nosotros seamos quienes tenemos a los compañeros con carpetas de investigación, pues siendo criminalizados, y que realmente quienes atentaron contra la vida de todas las personas en este halconazo morenista, como nosotros le llamamos, pues sigan libres, sigan en sus funciones dentro de la alcaldía Xochimilco. Entonces pues esas demandas son como algunas de las que buscamos tratar con el fiscal, además de pues exigir el cese y la suspensión de todos los elementos policiales que participaron en el operativo de Tlalpan, sobre todo porque pues fue un acto pues masivo de tortura física, psicológica y sexual en contra de todos y todas las presentes. Y pues esto también es muy fácil de realizar si es que el gobierno de la Ciudad de México no fuera cómplice de estos actos, si es que de verdad, como dicen en sus discursos, que no hay impunidad, que nadie está por encima de la ley, pues sería muy fácil suspender a todos estos operativos. Hay demasiada evidencia en redes sociales, en videos que fueron transmitidos en vivo, en donde se ve a los policías pues desnudándonos, se ve a los policías golpeándonos en el piso, se ve a los policías arrastrando a jóvenes por las calles, y pues hasta el momento pues no tenemos conocimiento de ningún elemento policial que haya sido suspendido por los hechos de Tlalpan. Y pues esto es una política criminal, es una política de represión, de tortura, de castigo. Y pues bueno, nosotros pues seguimos organizándonos, ¿no? Vemos indispensable que frente a estos hechos pues haya una respuesta pues de cariño, ¿no?, de acompañarnos entre nosotros. Pues hemos estado teniendo ya muchas reuniones. De hecho, uno de los acuerdos fue pues ya la organización de un frente contra la represión policial y militar en la Ciudad de México, que esperamos pues también se expanda a otros estados del país, porque sabemos que estas políticas de represión y tortura no son particulares de la Ciudad de México, sino que más bien nos enfrentamos a una guerra contra las juventudes, a una guerra contra los pueblos indígenas. Y bueno, este frente pues seguirá convocando acciones. De hecho, pues se planea lanzar toda una jornada de lucha desde el día de hoy, 17 de septiembre, hasta el 12 de octubre, Día Internacional, o que muchos han marcado como el Día Internacional de la Resistencia de los Pueblos Indígenas frente al colonialismo. Entonces, pues durante toda esta jornada pues hacemos la invitación a todos los colectivos a sumarse también a las marchas de Ayotzinapa, a sumarse a las marchas por el 2 de octubre, porque para nosotros pues es esto, ¿no? Es la continuidad de crímenes de Estado perpetrados por policías, por militares, como fue el 2 de octubre en la matanza de Tlatelolco y en todo el 68 y 70, en donde pues había una política muy fuerte de criminalización, sobre todo a las juventudes, y es lo que estamos viviendo el día de hoy otra vez, ¿no? Nosotros hacemos mucho esta comparación con el 68 y el 70 porque es lo que vivimos y sentimos que vivimos ese día, ¿no? Vimos a los policías, pues muchos sentíamos que varios de nuestros compañeros iban a ser asesinados esa noche, ¿no? Por el nivel de brutalidad que estos elementos estaban utilizando. Entonces, para nosotros, pues no pretendemos seguir esperando a que Morena ahora sí haga las cosas, ni que Claudia Sheinbaum con su discurso falso sobre que defiende los derechos de las mujeres no vaya a ejercer todo este poder, toda esta represión en contra de nosotros. Entonces, pues, este frente nace como eso, como esta unión entre diversos colectivos que no estamos dispuestos a seguir callando frente a esta política de tortura, de criminalización, represión en contra de las personas que nos organizamos. Y bueno, además del frente, pues también queremos mencionar que pues muchos de nosotros hemos interpuesto tanto denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que esperamos pues no tarde meses en que se llegue a una recomendación, sobre todo pues a la Alcaldía de Xochimilco, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública, y en donde se reconozcan los actos de tortura, lesiones, robo de las cuales fuimos víctimas. Y bueno, además de las denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hay también ya alrededor de 12 denuncias penales interpuestas en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de los diversos funcionarios públicos por delitos también como tortura, robo y lesiones. Entonces, pues les pedimos estar muy atentos a lo que sucede. Para nosotros no pretendemos dejar que esto quede en el olvido. Seguiremos visibilizando lo que pasó el 5 de septiembre porque pues fue un crimen de Estado, ¿no? Y el que no hayamos tenido a un compañero muerto o asesinado no hace que estos crímenes pues puedan quedar impunes. Nosotros seguiremos visibilizando este tema y hacemos un llamado pues a todas las personas que nos escuchan a sumarse a este frente. Pronto ya habrá pues redes sociales, probablemente lean el comunicado, la invitación a esta unión y a este esfuerzo. Y pues también decirles que se pueden sumar de muchísimas otras formas. Estamos convocando también probablemente a una jornada gráfica que visibilice pues la continuidad de estos actos de represión desde el 2 de octubre, el halconazo, Ayotzinapa y ahora esta política de muerte pues que es traída por el gobierno morenista. Entonces pues eso, hay muchísimas formas de sumarse, de no quedarse callados, de no seguir condenando a un político, a un partido político, a una persona que han tenido pues un gobierno totalmente neoliberal, un gobierno totalmente fascista y que han declarado una guerra en contra de todos los pueblos que están intentando defender la vida. Y pues eso, agradecemos mucho este espacio y pues seguimos nombrando y exigiendo la desaparición de estos cuerpos militares, de estos cuerpos paramilitares, de estos cuerpos policiales, porque nosotros bien sabemos que ninguno de estos grupos nos cuida a nosotros, no cuidan al pueblo, simplemente cuidan los intereses de las élites políticas y económicas de México y de todo el mundo. Entonces, para nosotros, pues seguimos diciendo que la mejor herramienta de cuidado y defensa somos nosotros, es la comunidad y es la colectividad. Y bueno, ya para terminar, igual hacerles la invitación a sumarse a esta campaña de recaudación de fondos que estamos haciendo, igual para poder solventar las pérdidas económicas y los gastos que muchos compañeros han tenido que cubrir en términos de salud para atenderse. Entonces, bueno, también ahí podrán encontrar muy pronto esta recaudación de fondos masiva. Y pues nada, agradecer mucho al Laboratorio Popular de Medios Libres por todo su acompañamiento, por todo este trabajo, igual a Noticias de Abajo, quienes también fueron víctimas de estas agresiones. Y bueno, seguimos aquí defendiendo el periodismo y la comunicación libres, independientes, sin dueño y para la lucha y la resistencia social. Pues saludos, banda, aquí desde el ombligo del monstruo, pues les vamos a hablar un poquito más de esta rodadita que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre a la Fiscalía General de la República aquí en la Ciudad Monstruo. Pues todo esto en el contexto de la violencia estatal que fue ejecutada el pasado 5 de septiembre de 2024 en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, y de la cual se hicieron uso durante todo el día, o sea, se la pasaron ejerciendo violencia desde la mañana hasta el anochecer y con diferentes tipos de herramienta, desde porros y golpeadores, pues hasta la policía más especializada y entrenada por los israelíes. El contexto de lo que ocurrió el 5 de septiembre, pues era el apoyo de la Organización Popular a la maestra Hortensia Telésforo, la cual pues tiene una carpeta de investigación absurda, ya que se la acusa del despojo de un terreno que en sí es del pueblo. Entonces, pues cómo va a ser que la misma asamblea del pueblo se pueda estar despojando al pueblo, si en realidad le pertenece al pueblo. Entonces, más bien el que está de metiche es ahí el exdelegado de Xochimilco, pues que es el que le abre la carpeta de investigación, y pues es en ese contexto que lo acompaña, que todas las organizaciones populares acompañan en este reclamo a la maestra. Primero la acompañaron a una cita en el penal que está por allá por Xochimilco. Luego, al no poder presentarse la maestra a su cita que le estaban haciendo, a su presentación, se decidió ir a Xochimilco, pues a la delegación de Xochimilco, pues a exigir que se cierre la carpeta. En ese contexto es cuando el Estado desata esta barbárica violencia, que tiene toda esta gama de herramientas y de horas y horarios, desde la mañana hasta la noche, y por lo cual se organiza esta otra movilización el 12 de septiembre, durante la cual pues es esta rodada, de las cuales les compartiremos unas imágenes. Pues la rodada se llevó a cabo sin contratiempos, haciendo algunos bloqueos en el camino y pues más bloqueos allá en la fiscalía. Es bueno ver otra vez a la banda de las bicis en las calles, y pues da gusto que se estén activando y articulando nuevamente en esta acción, en el acompañamiento de la ahora recién formado Frente de Resistencia en contra de la represión. Entonces, pues da gusto ver a las bicis, se aventaron la rodada, les compartimos algunas imágenes, y pues no ahondamos en el tema de la fiscalía, ya que aquí mismo lo tocará una compañera durante el noticiero. Pues bueno, y para finalizar, también el pasado 14 y 15 de septiembre se llevó a cabo el encuentro de proyectos y cooperativas autónomas allá por la zona de las pirámides de Teotihuacán. Los trabajos ahí empezaron desde un enfoque pues bastante íntimo y personal. Abordaron varias problemáticas que viven pues tanto los proyectos como las cooperativas autónomas, no solo hoy en día sino desde siempre, y bueno, a su vez se llegaron a consensos, a planeaciones e incluso a algunas acciones que pronto ustedes se irán enterando. Pero dentro de todo este trabajo, bueno, se emanó un mensaje para el Frente de Resistencia en contra de la represión, pues un frente generado a raíz de la violencia estatal planeada y ejecutada el pasado 5 de diciembre contra la Asamblea Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, algunas otras organizaciones sociales, medios libres y estudiantes. Y dicho mensaje, este mensaje que van a escuchar, pues es el que se generó en los trabajos del encuentro de proyectos y cooperativas autónomas del pasado fin de semana. Los dejamos para que puedan escucharlo y que tengan una reflexión acerca de este. El patriarcado, el capital y la partidocracia parecen no dejar otra opción de vida más que la esclavitud o la cárcel hasta la muerte. Nosotras, desde lo común, decimos no. Hay otras formas de organizarnos. Hay una vida digna y frondosa después del capital y el Estado. Desde el encuentro de proyectos y cooperativas autónomas, saludamos al Frente de Resistencia contra la Represión. Denunciamos la barbárica violencia de Estado dirigida y desatada contra la Asamblea Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, el pasado 5 de septiembre en las alcaldías morenistas de Xochimilco y Tlalpan de la ciudad monstruo. Queremos decirles que nos sumamos a las demandas y digna resistencia de los compañeros en lucha. Exigimos el cierre de carpetas de la compañera Hortensia Telésforo y los 5 detenidos durante la represión. No están solas, no estamos solas, somos tejido vivo. La libertad no tiene precio. ¡Viva Palestina Libre! Bueno. Bueno, ahora vamos a compartirles algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en el marco de los 10 años de pues este crimen de Estado, el caso Ayotzinapa, y pues el cual ha llamado ya a varias movilizaciones nuestras compañeras y compañeros, madres y padres de familia de los 43 y también los normalistas rurales como los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues de hecho pues ya empiezan las jornadas desde casi cuando estaban iniciando también este noticiero, es decir, esta semana que corre desde el 18 ya hay marcha estatal allá en Chilpancingo Guerrero el día 18, el día 19 hay una ofrenda floral por Jackie Cotán, un joven estudiante también asesinado por la policía. Esto va a ser en Chilpancingo. El día 20, un mitin en Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero. El 21, un acto político-cultural en la Plaza de los Sentimientos de la Nación en Chilpancingo. El 22, acto político-cultural en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El 23, hay un mitin en el Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. El 24 de septiembre, mitin en la Fiscalía General de la República. El 25, mitin en la Secretaría de Gobernación. El día 26, una marcha nacional a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y el día 27, también va a haber una marcha por la justicia para los compañeros caídos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Y bueno, pues ha trascendido que pues, nuestros compañeros han decidido romper pues intento de diálogo con López Obrador, no le ven mucho caso, este señor pues se ha mostrado indolente, grosero y pues simplemente ha traicionado su palabra al no resolver el caso Ayotzinapa y también por encubrir al ejército. Así que bueno, pues acompañamos a nuestras compañeras y compañeros madres y padres de familia de los 43 y a nuestros compañeros normalistas en esta jornada de lucha. Y bueno, pues por la verdad y por la justicia nos faltan 43. Y bueno, pues también salió un comunicado de los compas zapatistas, nuevamente una carta del capitán. En esta ocasión se titula Un maratón en las montañas del sureste mexicano y dice así: Un maratón en las montañas del sureste mexicano, septiembre del 2024. Hace semanas los grupos de jóvenes zapatistas tuvieron reuniones para ver cómo podían promover el tema del común entre ellos y con los jóvenes partidistas. Tuvieron entonces la idea de un maratón de 23 kilómetros en caminos de terracería con pendientes pronunciadas, es decir, lomas, como les decimos acá. En su plan se trataba de que no hubiera premios de beneficio personal entre los que ganaran. En cambio, el objetivo era que el premio fuera una base productiva para empezar primero con los colectivos de sus pueblos. De ahí el siguiente paso es que se puedan crear proyectos del común donde se involucren a los jóvenes partidistas. Los premios fueron entonces animales de pie de cría de pelibuey y de animales de granja. Aunque las parejas de pelibuey serían para los primeros lugares, todas y todos los participantes tendrían la paga para comprar pollos e iniciar sus proyectos para granjas colectivas. El GAL, el gobierno autónomo local de cada pueblo, va a cuidar que se cumple el compromiso y va a pedir informes. Eso fue lo que me explicaron que harían y son zapatistas, pues así lo hicieron. Eligieron la fecha del 16 de septiembre para así celebrar el inicio de la Guerra de Independencia y el lugar que en ese proceso y a lo largo de toda la historia de esta geografía llamada México tuvieron y tienen los pueblos originarios. Según me cuentan los tercios compas de la zona, nota, los tercios compas son grupos de jóvenes zapatistas que hacen el trabajo de medios de comunicación, desde tomar videos, editarlos, hacer grabaciones, programas de radio y sonidistas, hasta cubrir lo que acontece en sus pueblos, regiones y zonas. El maratón inició a las 3 de la mañana hora nacional, 4 de la mañana hora zapatista suroriental y desde dos puntos de partida convergerían en el Puy o Caracol de Dolores Hidalgo. Habría categoría de jóvenes y de jóvenes, es decir, de mujeres y varones. Aunque no había límite de edad, se inscribieron unos 200 jóvenes y jóvenes zapatistas. Su edad promediaba andaba entre por debajo de los 20 años, pero la mayoría son jovencitas y jovencitos de entre 12 y 16. los grupos juveniles que no participan corriendo en el maratón se organizaron de modo que unos cobran la salida con consignas de animación, otros de la llegada con porras y dianas, otros van en camiones animándolos en el camino por si alguien se desmaya y con música y palabras del común a su paso por las comunidades, y otros se encargan de las pláticas sobre la independencia, la entrega de los premios a quienes participan y el baile del final. Quienes llegaron primero lo hicieron unas 3 horas después de la salida, pero la mayoría todavía estaba a un tercio o la mitad del camino. Se consultaron entre quienes eran coordinadores sobre si ya se recogía o se trasladaba en los camiones a los faltantes. Se acordó que les fueron preguntando a quienes estaban en camino. Según me cuentan, las compañeras a las que se les ofreció que se subieran al camión lo rechazaron respondiendo palabras más, palabras menos, algo como claro que no, de por sí vamos a llegar a donde hay que llegar, de repente dilata, pero vamos a llegar aunque sea arrastrándonos. Al saber de esa respuesta, los varones tuvieron que negarse también a ser rescatados. Y en efecto, todas y todos fueron llegando, en la noche bailaron y así fueron como transcurrió el festejo del 16 de septiembre en las montañas del sureste mexicano, doy fe, el capitán. México, septiembre del 2024, posdata de moraleja frente a la tormenta. Hubo varones compañeras que mantuvieron el paso y el ritmo y completaron el desafío en los primeros lugares. Los demás explicaban es que se prepararon con tiempo porque ya sabían lo que iban a enfrentar. Posdata chismosa de autogol de género. El enviado especial zapatista en lugar de los hechos me cuenta, los varones llegaron a la meta y se derrumbaron agotados, con calambres y cubiertos de tierra tirados en explanada de caracol. Solo escuchaban las consignas y la bulla. Uno de los corredores confesó, un compa, ¿acaso estoy pensando de baile? Ahorita me duele hasta la gorra. En cambio, las compañeras solo tomaron agua y preguntaron a qué hora iba a ser lo del baile. Mientras un grupo de jovencitas reía y bromeaba entre sí sobre cómo había terminado, una de ellas declaró, preguntamos de la hora de baile para ver si alcanzamos a bañarnos o nos bailamos así como estamos de por sí, que ya somos del color de la tierra. Todas sonreían contentas, habían completado 23 kilómetros de una ruta ingrata en cuyas lomas hasta los vehículos automotores batallan. Creo que esto no lo voy a poner, sería reconocer que las compañeras tienen más resistencia que los compañeros y la solidaridad de género me impide hacerlo, así que borré esta parte. Postdata, al chisme y tal cual, a la hora que empezó el baile, solo las jóvenes levantaban el polvo al ritmo de las cumbias. Solo después de un buen rato y en lo que se llama orgullo de género, los varones se incorporaron ronqueando, renqueando y haciendo muecas de dolor, pero sin perder la compostura decían, estamos bien, es solo un nuevo modo de bailar que acabamos de inventar y que se llama, cumbia de esto te pasa por no prepararte para lo que viene. Ecos de un baile lejano y un teclado compiten con grillos desentonados, un chispazo y el olor de tabaco apenas delinean una figura en el dintel de la champa. La noche es ya reina y señora de las montañas del sureste mexicano. Arriba la madrugada con una nagua de estrellas y una luna de borde mellado como medalla en el pecho. Mueve las caderas al ritmo de la cumbia del común. De nuevo doy fe, el capitán. Y bueno, pues esas son las notas que les hemos compartido esta semana. Esperemos que sean de su interés. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro correo noticiasdebajoml@riseup.net, nuestra página noticiasdebajoml.wordpress.com, y nos pueden encontrar en las redes sociales libres como en el Fediverso de Mastodon.org y también en Mastodon.social y en Diasp.org. Y también nos encuentran en las redes de paga, ahí también difundiendo y rompiendo el cerco informativo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y dicen el insurgente por ahí, y dicen... Estado burgués. Por sepulto vamos a luchar. Ahorita se les voy a platicar. Cuando termino van a decidir si no me quieren apoyar. Para poder cultivar un techo para poder evitar educación para todos igual, vamos a solicitar. Paz y la vida.